¿Es aquí o no es aquí la casa del Palacio Real? ¿Dónde está este santo que lo vino a saludar? ¿Dónde está este santo? Lo venimos a saludar. A la mañanita y al amanecer, ¿dónde este santito lo venimos a ver? Empiezo por saludarte, cogollito de aceituna. Empiezo por saludarte, cogollito de aceituna. Si no me abrí la puerta, aquí me dará la una. Si no me abrí la puerta, aquí me dará. Despierta el golpe de un reloj. Por segunda vez le digo, despierta el golpe de un reloj.